Estamos de regreso con ustedes, fieles amigos del Tren de la Música, el tren que les brinda la música francesa, un curso de francés gratuito, consejos para su bienestar, etcétera, etcétera. Grandes cosas suceden en la gran universidad. Por eso, no se les olvide escuchar todos los domingos nuestro programa a las 4 de la tarde. Yo soy Alejandra Trasviña Galaviz, con el conductor Daniel Fouché, quien va a comenzar ahora a hablar francés con ustedes. Sí, ok, vámonos. Arriba con, ¿cómo decir? Con los lápices, con plumas, las plumas, libretas. Libretas, cuadernos. Y si usted tiene una, ¿cómo se dice? Un pizarrón. Pizarrón. Mejor para escribir, porque aquí en el estudio no tenemos pizarrón, ¿ok? Y yo voy a decir algo. Una alumna mía me dice, profe, ¿por qué repite tanto las cosas? Yo tengo que repetir porque ahora mismo estoy haciendo algo de odio. Cuando uno está dando clase, tiene dos cosas, visual y audio. Ajá. Pero aquí solamente tenemos que hablar y usted tiene que escribir en la casa, ¿ok? Hoy vamos en, vamos a ver. Empezamos con bonsoir les amis. Bonsoir les amis. Estoy saludando. Bonsoir les amis. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui? ¿Cómo está usted hoy? Ajá. Vous allez bien? ¿Están bien? Ok. Je répète. Bonsoir les amis. Buenas tardes, amigos. Comment ça va aujourd'hui? ¿Cómo están hoy? Vous allez bien? ¿Están bien? Oui, je vais bien. Et vous? Sí, estoy bien. ¿Y usted? Mm-hmm. Bonsoir. J'ai dit bonsoir, les amis. Maintenant, je dois dire bonsoir, madame, si estoy en la presencia de una señora. Bonsoir, madame. Buenas tardes, señora. Bonsoir, monsieur. Buenas tardes, señor. Bonsoir, mademoiselle. Buenas tardes, señorita. Ok. Je répète. Bonsoir, madame. Buenas tardes, señora. Bonsoir, monsieur. Buenas tardes, señor. Bonsoir, mademoiselle. Buenas tardes, señorita. A todos. Sí, hablando así me hace recordar de... En francés, s'il vous plaît. Ya sé. En francés, s'il vous plaît. Ok. Comment allez-vous? ¿Cómo está? Je dis bien. Comment allez-vous? J'ai pas dit comment vas-tu. Comment vas-tu es cuando tú es una persona que tú conoces. La tú es para gente conocida o conocida. Conocida. Gente conocida. La gente conocida. Entonces yo digo cómo vas-tú si estoy hablando con Alejandra, pero a usted que yo no conozco yo voy a decir comment allez-vous. Comment allez-vous. Vous comment es usted, ¿ok? Je dis comment allez-vous. C'est comment allez-vous. Pero con la liaison, je dis comment allez-vous, comment allez-vous. Et porque comment s'écrit C-O-M-M-E-N-T. En français, je devrais dire C-O-2-M-E-N-T. Comment. Ça se prononce comment. E-N-T est un. Et c'est le sonido un. E-N-T. Comment allez-vous. Ok, comment allez-vous? Et bon, je répète, et comment allez-vous? C'est quoi en espagnol? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Ok. Et comment allez-vous? Hoy se dice aujourd'hui, vamos a estudiar. Ah, ok. Hoy, después de eso, vamos a empezar a estudiar los días de la semana. Okay? Muy bien. Mm-hmm. Muy bien. Los días de la semana. Les sept. Los siete días de la semana. Je dis bien, les sept jours de la semaine. Les, L-E-S, je n'ai pas dit les, j'ai dit les. Les sept, los siete días, les sept jours de la semaine. Los siete días de la semana. Ok, les sept jours de la semaine. Empezamos. Lunes. Se dice lundi. Je répète. Lundi. Se escribe L-U-N-D-I. Lundi. Se pronuncia así. Lundi. Martes. Martes es mardi. Je répète, mardi. Se escribe M-A-R-D-I. En français, je dis M-A-R-D-I. Mardi es martes. Martes. Miércoles. Miércoles se dice mercredi. Escucha, mercredi, como tú vas a escupir, mercredi, se escribe M-E-C-R-E-D-I, mercredi, M-E-R-C-R-E-D-I, mercredi. Jueves. Ah, sí, para mí siempre tengo problema. Jueves. Jueves. Porque tú sabes, en francés, on dit jeudi. Ajá. Mira, sale de la palabra. Un jueves se dice jeudi. Jeudi. Voy a deletrar. J-E-U-D-I. En español, J-E-U-D-I. Jeudi. Es jueves. Uh-huh. Jueves. Uy. Jueves. Ay, jueves. Que, tú ves, en francés está tan fácil, jeudi. Ah, no, para usted, hacer... y en español también está fácil para mí. Porque no tengo que decir jueves. ¿No? Jueves, jueves. Jueves. En francés, on dit jeudi. Jeudi. Ok. Viernes. Viernes. Jeudi. Vendredi. Vendredi. Je répète, V de vaca, hein? V, je dis vendredi, j'ai pas dit bandredi, non? Comme vous avez dit, c'est baba, non, c'est vent. Vendredi, V, E, N, D, R, E, D, I. Dis-le en espagnol. V, non, c'est V, E, N, D, R, E, D, I. Ok, vendredi. Es viernes. Vendredi. Sábado. Sábado, que es samedi. J'appelle S, non, S A M E D I. Je répète, samedi. S A M E D I. Samedi. Les gens ne disent pas samedi. Ok? Samedi. Porque después vamos a ver por qué la gente normalement dit samedi. Ok? Porque si je dis samedi, es también en français quiere decir. Samedi. Hein? Algo me dices. Samedi. Samedi quelque chose. Ok? Eso me dice algo. Tu vois qu'en français, la prononciation est muy intéressante. Hein? Mm-hmm. Je dis samedi. Samedi. Okay? Samedi. S-A-M-E-D-I. Samedi. Samedi. Okay. Ça s'écrit samedi, pero se prononcia samedi. Mm-hmm. Y el último día, domingo. Domingo. Domingo, hein? Día de los flojos. De pachanga, hein? Ajá. Entonces, dimanche. Je dis dimanche. Dimanche. D-I-M... A-N-C-H-E. Dimanche. En espagnol? D-I-M-A-N-C-H-E. Ok? En français, on dit dimanche. Ok? Donc, on va répéter les 7 jours de la semaine. Vamos a répéter los 7 días de la semana. En français. Okay. En français, s'il vous plaît. Lundi? Lunes. Mardi, martes, mercredi, miércoles, jeudi, jueves, vendredi, viernes, samedi, sábado, dimanche, domingo. Ok, entonces ya tiene todo bien escrito. Vamos a pasar ahora mismo los 12 meses del año, les 12 mois de l'année. Je répète, los 12. 12. Mois. Meses. De. Del. L'année. Año. Ok. Les 12 mois de l'année sont les 12 mois de l'année. Je commence. Janvier. Enero. Je répète. Janvier. C'est écrit J-A-N-V-I-E-R en espagnol. J-A-N-V-I-E-R. Ok. Mira, acuérdate que en francés las dos letras E-R siempre se pronuncia como la E. E. En tout cas, se dice janvier. No se dice janvier. Se dice janvier. Porque ER es E en francés. Hein? Janvier. No dice janvier, no. ER en francés c'est E. Janvier. Segundo. Février. No. Février. Aha. Février. Février. Es febrero, ¿eh? Aha. Febrero. C'est écrit comment? F, E, accent aigu. F, E, accent aigu. Je dois mettre l'accent aigu sur la E, parce que sinon, il y a feu. Parce que je tengo que dire fe. Acuérdate que la E, sin acento, es E. Pero con el accent aigu, on dit E. Donc, F, E, accent aigu. V, R, I, E, R. Février. Y en español, F, E, B, R, E, R, O. Ok. Février. Febrero. Ok. Février. Mars, que es el mes de... Marzo. Je dis mars. M, A, R, S. En español, M, A, R, S. Mars. Se pronuncia Mars como la Marte. Como Marte. En inglés. Okay. En inglés. Okay. Marte. Janvier, février, mars, avril. Le mois d'avril. Avril. C'est écrit A, V, R, I, L. A, V, de vaca. A, V, R, I, L. Ah, où c'est dit, c'est la ou B? Ou V. Ou V, ok. C'est la A. B, R, I, L. Ok. Avril. Le próximo es mai. Je dis le mois de mai. El mes de mayo. Le mois se escribe M-O-I-S. Ok, veremos después. Le mois, M-O-I-S. Le mois de mai. El mes de mayo. Mai. M-A-I. M-A-I. En espagnol? Mayo. Mayo. Ok? Mm-hmm. Mayo. Juin. Aha. Escucha la pronunciación. Juin. Se escribe J-U-I-N. Juin. Le mois de juin. Juin de la nariz. Hein? Uh-huh. Le mois de juin. En espagnol es? Junio. Junio. Ok, j'écris J-U-I-N, juin, le mois de juin. Et tiene que entrenarse, porque en español no tiene ese sonido. Juin, le mois de juin. Se escribe J-U-I-N. En français, juin. Porque la U, on dit juin, juin. Entonces, on dit juin, le mois de juin. El otro mes que sigue es juillet. Juillet. J-U-I-2-L-E-T. Le mois de juillet. Juillet. En espagnol, c'est écrit Julio, non? Julio. Mais en français, c'est écrit J-U-I-L-L-E-T. Ok. Juillet. Le mois de juillet. Ah, el mes que es más fácil es la août. Août. Sí. Pero se escribe diferente. Se escribe A-O-U-T. Sí. Pero se pronuncia août, como en español, ute. Imagínate. ¿Ute? Sí, se pronuncia como ute. Août. Août. Uh-huh. En español. Août. Août. Pero se escribe en francés A-O-U-T. U, accent grave, tiene que poner el acento, el sombrerito. Accent circunflexe, pardon. El sombrerito, antes de la T. A-O-U, accent grave, accent A-O-U, accent circonflexe T. Août. Mm-hmm. Pero se prononcia août, le mois d'août. Le mois d'août. Je ne peux pas dire le mois de août, porque se van a chocar los vocales. Tiene que quitar la E. Le mois d'août. Mm-hmm. Que es agosto. Agosto. Mm-hmm. Agosto. El siguiente es septembre. Le mois de septembre. Ça s'écrit S-E-P-T-M-E-B-R-E. Mm-hmm. Septembre. S-E-P-T-E-M-B-R-E. Je répète. S-E-P-T-E-M-B-R-E. Septembre. Septembre. Mm-hmm. Septembre. Septembre. Septembre. Septembre. Le suivant est octobre. Le mois d'octobre. Je ne peux pas dire de octobre parce que c'est van a chocar los vocales E et O. Je dis le mois d'octobre. Octobre. O, C, T, O, B, R, E. Octobre. Mm-hmm. Qu'est-ce octobre? Octobre, le mois d'octobre. Después viene novembre. Novembre. N, O, V, E, M, B, R, E. Novembre. N, O, V, E, M, B, R, E. Novembre. Et à l'ultimo, décembre. Je dis le mois de décembre. Diciembre. Décembre. Ça s'écrit D-E-C-E. Accent aigu. Non. D-E. D-E accent aigu. Pardon. D-E accent aigu. C-E-M-B-R-E. Décembre. D-E accent aigu. C-E-M. B-R-E, le mois de décembre. Entonces, para recapitular, vamos a decir los siete días, les sept jours de la semaine. Lundi. Lunes. Mardi. Martes. Mercredi. Miércoles. Jeudi. Jueves. Jeudi. Viernes. Jeudi. Jueves. Vendredi. Viernes. Samedi. Sábado. Dimanche. Domingo. Ok. Lundi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tienes que saberlo así. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ok? Et también el alfabeto, hein? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Por favor, si usted quiere aprender francés, tiene que saber el alfabeto así. Si no, estamos perdiendo nuestro tiempo, ¿no? Ajá. Así. Bueno, entonces, los 12 meses de l'année, janvier. Janvier. Enero. Février. Febrero. Mars. Marzo. Abril. Abril. Mai. Mayo. Juin. Junio. Juillet. Julio. Août. Agosto. Septembre. Septiembre. Octobre. Octubre. Novembre. Tengo hoy para usted en el... en la clase de francés. Por favor, hazme un favor, ¿ok? Hazme un favor. Usted puede aprender conmigo sin problema. Pero la manera la más fácil es de ir a la computadora, ¿ok? Ir a la computadora y escribe www.radioudo.tk. Y aquí usted puede ver mi programa y usted puede repetir a su gusto para realmente aprender. Pero si le escucha una vez, no va a aprender. Tiene que sentarse y repetir. Es la oportunidad que le ofrece a ustedes la Radio UDO, la grande, donde grandes cosas suceden en la gran universidad. Por favor, ¿ok? Métese en la computadora para aprender francés con el profesor Daniel Fouché. Muy bien. Muy bien. Ok. Uh-huh. Entonces, si tiene alguna duda, alguna cosa que usted quiere saber, mándame un mensaje otra vez a la 6681-42-6571 para clases particulares, ayudas y lo que seas, ¿ok? Saber también de la Alianza Francesa. Yo soy profesor a la Alianza Francesa, donde realmente grandes cosas también suceden, ¿ok? A la Alianza Francesa, en la UDO, todos los sábados, de 9 a 12. Tenemos muy bien. Todos tipos de niveles y todo, por favor, ¿ok? Seguiremos con el camino en el tren, con una preciosa canción de Gilbert Bécaud, que dice que en la vida uno debe siempre tomar un tren para ir a algún sitio. ¡Ay! ¿Tú vas a tomar un tren? Sí, ¿tú sabes algo? Y a mí me gustaría hacer en el tiempo de vacaciones, regresar al Cañón de Cobre. Ah, ¿tú no conoces? No. ¡Oh, el corazón tiene que ir! Es una cosa tan maravilla para ir a visitar. Yo fui hasta Chihuahua, Creel, en el tren. Sí, oh, qué padre. ¡Qué viaje más impresionante! Conocer el Cañón de Cobre. A mí me gusta, yo soy bien vago. Me gusta ir por aquí, allá, conocer. ¿Tú conoces al Toño? ¿Tú conoces al Cañón de Cobre? ¡Qué preciosa, eh! No, es una cosa divina. A un sitio donde el tren pasa arriba de un río a 150 metros. Y tú puedes ver abajo el río y los trenes que ya se están cayendo ya. ¡Ay! Está bien. ¡Ay! Muy... Pero es muy interesante, ¿ok? Entonces, vamos a tocar el tren con Gilbert Bécaud, que dice: on prend toujours un tren. Une gare au petit matin, deux amours se tiennent la main. Ils sont tristes ou ils sont heureux, on n'en sait rien. Toi et moi, nous irons très loin. On s'aimera tant et si bien que le monde entier ne saura ni le comment. para terminar la randonnée de cet après-midi, je demanderai à Michel Sardou de chanter pour vous une dernière chanson et après ça, nous fermerons les fenêtres du train pour retourner dimanche prochain à la même heure, 4 heures, et sur la même fréquence, la 820 AM et la 89.3 FM, les meilleures fréquences de la radio de Los Mochis. Restez branchés avec nous pour d'autres programmes aussi très intéressants, ok? Merci d'avoir gardé l'écoute. Je suis Alejandra Trasviña Galavis et mon compagnon de chemin, le Seigneur Daniel Fouché, qui vous diront bonsoir, bon après-midi et à dimanche prochain pour un programme pareil. Bonsoir, bonne nuit, à dimanche prochain. Ciao, ciao! Bye! Bye. Vous venez d'écouter notre programme « Les trains de la musique » qui vous a été présenté par Daniel Fouché. Soyez avec nous dimanche prochain pour un programme similaire. Bonsoir et à dimanche.